Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Omar Moreno Palacios, nacido en Chascomús el 5 de septiembre de 1938 en Buenos Aires y fallecido el 17 de febrero del 2021, fue un cantautor folclórico, guitarrista y gaucho argentino. Fue el penúltimo hijo de Pedro Ponciano Moreno y Julia Josefa Palacios. Tuvo 6 hermanas y un hermano mayor, que fue quien lo inició en la guitarra y en los asuntos del campo. Por herencia de fogones aprendió a cantar y a contar cosas con historia. Su bisabuelo materno, Seferino Palacios, era maragato de la ciudad de San José de Flores, en Uruguay. Fue tropero, cantor y guitarrero. Su bisabuelo paterno, su abuelo paterno y su padre, de apellido Moreno, también eran uruguayos, de la villa de Colonia del Sacramento, Uruguay. Con apenas 8 años de edad, Omar Moreno Palacios debutó como alumno de Mario Pardo en el Teatro Manuel Codo, en la ciudad de Lezama, Buenos Aires. A los 12 años se presentó también como guitarrista de la ciudad de Ayacucho, provincia de Buenos Aires. A los 18 años se fue a vivir a la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde en noviembre de 1956 inició su carrera como profesional. En 1957 debutó en Radio Carve de Montevideo junto a Charlo y Sabina Olmos. Presentó un ciclo con Panchito Maquiería y Enrique Cardoso en Radio El Espectador de Montevideo, donde el joven locutor que conducía de apenas 21 años se convertiría en uno de los más grandes cantores del Río de la Plata, Alfredo Zitarrosa. Más adelante se hicieron famosas sus mateadas en el local El Palo Borracho, en Buenos Aires. Es uno de los más importantes intérpretes de la música surera, junto con José Larralde, Argentino Luna y Alberto Merlo. Actuó en diversos espectáculos con Antonio Tarragorros, los cantores de Quillahuasi, El Chúcaro y Norma Viola, los trovadores, las voces blancas, los chalchaleros, Trío Laurel y entre otros destacados intérpretes que continúan hasta la actualidad. Abrevan ritmos bonaerenses como cifras, corraleras, estilos, gatos, huellas, mazurcas, milongas, polcas, rancheras, triunfos y valses. Desde 1971 fue criador de caballos criollos. Su vasta producción de temas ha sido grabada por una gran cantidad de intérpretes en Argentina y en el exterior. Tiene en su haber numerosas grabaciones y ha realizado conciertos en varios países de Europa. En la televisión fue protagonista como actor y guitarrero de los programas de Luis Latricina en Canal 13. Cuando lo escuchaba en el exilio, yo sentía que regresaba a la patria. En la lejana Europa, Omar Moreno Palacios nos congregaba a los argentinos nostalgiosos cada vez que teníamos sed de pampa y de nuestra tierra, a las veces que hemos releído y llorado escuchando sus canciones y sus relatos lejos de la patria, decía Horacio Guaraní. En 1996, 97 y 98 se presentó en diversos salones de París, Francia, con un marcado reconocimiento del público. En los años 1999 y 2000 fue convocado a participar en el ciclo Guitarras del Mundo, donde compartió escenario con distinguidos intérpretes de este instrumento a nivel internacional. En agosto del 2003 fue convocado para realizar una gira por ciudades de Países Bajos y Bélgica, por Copenhague, por Dinamarca. Dio cátedra sobre el género musical argentino, surero, a jóvenes estudiantes que representaron varias de sus obras. Cuando les cuento esta referencia sobre Don Omar, hacía muy poco que había fallecido. Recuerdo haberlo visto por los años 90 en el festival local. Hablaba con mi compañero de programa, Rodolfo, que se nos están yendo en manada los grandes referentes. Entre ellos Don Omar Moreno Palacios, un hombre sabio que nos deja enseñanzas y sin duda una tarea, la de seguir la tradición de nuestros pueblos, la de llevar el estandarte de esta gran patria latinoamericana todos juntos. Lo escucharemos desde un extracto que hice del programa Notas de Viaje con Ernesto Esnájer del 2018 con dos obras. Aprenda al muchacho de Gualberto Márquez Yorugua, un uruguayo que nació allá por el 1876, que algún día vamos a hablar un poquito más sobre él y vamos a indagar. Y una canción de su autoría bellísima, bellísima de amor, que se llama Y nunca te dije nada. en este tiempo que estamos, en qué tan fácil se olvida, mirando pasar la vida sin saber ni a dónde vamos. Es justo nos detengamos un instante a meditar y entrando a reflexionar sobre costumbres de ayer, hoy debemos aprender para mañana enseñar. Aprendan, muchachos de ahora, nuestras bellas tradiciones y a nuevas generaciones transmitirlas sin demora. Lo viejo ha de ser aurora en los días que vendrán, auroras que inundarán el alma de colorido de costumbres que se han ido, pero que muertas no están. Para ello hay que revivir el amor patrio primero, inequívoco sendero que los debe conducir. Amén. No dejen morir lo que dará expansiones. Amén. Como aman los leones, la selva en que han nacido, que no sé si su rugido no son amantes canciones. Una guitarra encordada no le debiera faltar, pues ella alcanza a llegar al alma en toda jornada. Que no haya nadie ni nada que la pueda ensombrecer, y está en ustedes hacer que brille y que vibre más, para que nunca jamás la pueda enmudecer. Lo nativo hay que inculcar, tomarlo sagradamente, con la fe con que el creyente se acerca al pie del altar. Si hasta en el aula escolar debía ser obligación de enseñar el pericón, danza de música bella, para que deje una huella de patria en el corazón. Aprenda nuestras canciones que nunca causan desdoro. Ellas son el hilo de oro que bordan las tradiciones. Tengan algunas nociones de la doma, esquila, yerra. Descubran lo que se encierra en los trabajos camperos. No parezcan extranjeros estando en su propia tierra. Por eso, aprendan siquiera los que están en ese ambiente y podrán ser exponentes de sabiduría campera. Sepan lo que es la mancera, el timón en el arado, lo que es pelo colorado, distingan del doradillo, cuando es avino el tordillo, que es rabicano, manchado. En este país que ha sido cuna de gauchos camperos y que en tropillas y aperos hubo lujo desmedido, casi ha desaparecido lo que aquí estoy recordando. Y los que se vienen criando los trabajos del suelo, hay quien ni conoce el pelo del pingo que está montando. Aprendan a conocer campos, haciendas, cereales, pastos y cosas rurales que han hecho al país florecer. Y no olviden el deber en que están de repudiar al que en vez de trabajar viene de algún suelo extraño como embajador del daño a corromper y a agitar. La reacción será lograda, pero tras lucha constante, con el himno por delante que es la patria condensada, y sin más armas ni espadas que patrióticos ideales, soldados espirituales sean para defender. Muros que quieren caer se sostienen con puntales. Con un rosa color cielo, puesta de sol tu pollera, te vi de esa manera y fue mi mayor anhelo. El perfume de tu pelo y tu carita aniñada, el dulzor de tu mirada, la tristeza de tu llanto, pensar que te quise tanto y nunca te dije nada. Dale. Capaz de montar un trueno por un porrón de ginebra o dormir con 100 culebras sin que me belle el veneno. Mi sangre no tiene freno pa' cualquier atropellada. Hago pata ancha sin nada al diablo más entrañudo, yo que fui tan corajudo y nunca te dije nada. extraña filosofía en noches de luna llena. Oigo una voz que con pena me dice: yo soy María. Deliro en mi fantasía por la frase tan deseada. Se agiganta una encordada y un triste canto me llega. Pude ser tu Santos Vega y nunca te dije nada. Mundos diferentes. En estos 5 programas que vienen, les voy a invitar a conocer algo de la música que viene del continente africano, recorriendo músicos y músicas, cantantes, intérpretes más actuales y algunos que podemos rastrear un poco más atrás, hacia los años 70 y 80 quizás. Cuentan que en 1963 se produjo la primera rebelión Tuareg contra el Estado de Mali. Duró del año 61 al 64, y que esa rebelión fue sofocada de forma violenta y que una de las personas que fue ejecutada por el ejército fue el padre del líder y fundador del grupo al cual vamos a escuchar hoy, que se llama Tinariwen. Este es Ibrahim Ag al-Habib. A ese conflicto le siguen una enorme sequía que implicó que miles de nómadas tuareg tuvieran que vivir como refugiados, tanto en Níger como en Argelia como en Libia. Y de alguna manera la vida de Ibrahim es también la historia de Tinariwen, de su grupo. Tinariwen significa desierto en lengua tamasig, y esto es quizás también el reflejo de la vida del pueblo tuareg. En Tinariwen hay melodías y ritmos que provienen de la música tradicional tuareg y de otros estilos del oeste africano. Las letras hablan en general de la vida nómada, de la nostalgia del desierto y de las rebeliones, con un importante contenido social, y dan a la vez un mensaje de esperanza que también llama a la resistencia. Como en general pasa, el acercamiento que desde el occidente tenemos a las músicas de otros continentes, que aparecen siempre subsumidas frente a la gran industria del disco, en general americana e inglesa, un poco menos europea, pero fundamentalmente americana e inglesa, tiene que ver con el entre comillas descubrimiento que se hace desde algún músico o desde la presentación de alguno de estos grupos o cantantes o músicos o intérpretes que vienen desde otras culturas musicales o desde otras dimensiones musicales, se producen y comienzan a ser descubiertos. Y en general se les asigna un rótulo a la música que hacen. Fueron descubiertos, entre comillas, en un festival en el año 2003 y rápidamente etiquetados en su estilo como algo llamado rock del desierto o blues del desierto, pero los miembros del grupo se han ocupado en varias ocasiones de dejar claro que nunca habían escuchado blues antes de empezar a hacer algunas giras internacionales en 2001. Tenemos también a algunos músicos que, como David Byrne, como Peter Gabriel, como Paul Simon, se han ocupado de, en algún momento de sus carreras musicales, llegar, acercarse hasta la música, sobre todo la música africana, y apropiarse de algunos de esos ritmos y llevarlos a algunas de sus producciones musicales. He recordado el gran disco de Paul Simon del año 2012 que se llamó Graceland, donde hay claramente una influencia del trabajo de algunos músicos sudafricanos, entre ellos Johnny Clegg y Shipo Mshun. Anterior a este disco Graceland de Paul Simon, tuvo el Rey Momo de David Byrne, donde David Byrne se aproximaba también a algo de la influencia de la música africana, pero la música africana que había llegado al continente americano. Si vamos más atrás, hay también los Beatles. George Harrison, propiamente dicho, incorporó instrumentos ya no de la cultura africana, de la cultura india, Lo que les voy a proponer hacer en estos días es tener un acercamiento a esta música que viene del continente africano. Imaginen la diversidad del continente africano y trasladen esa diversidad también a la música. Por lo cual les voy a proponer hacer un acercamiento no occidental a la música. Pero, por supuesto, no podemos escaparnos a nuestro oído quizás acostumbrado, domesticado con las escalas dominantes en la música occidental. Y es posible que esa domesticación de nuestro oído en algún momento nos impida acercarnos o sensiblemente o desde la razón a lo que hay en esta música. El esfuerzo va a ser entre ustedes y yo para hacer ese acercamiento. Les propongo comenzar escuchando a Tinari Wen con esta canción que se llama, y disculpen la pronunciación, Teneré Takim Tosam, que dice algo así como: el desierto es mío, Teneré mi patria. Venimos a ti cuando se pone el sol, dejando un rastro de sangre en el cielo que la noche negra borra. El desierto es caluroso y sus aguas son difíciles de encontrar. El agua es vida y alma. A todos mis hermanos le digo, el desierto está celoso. Oh, Teneré, oh desierto celoso, ¿por qué no puedes ver? Eres un tesoro, he visto el mundo, te amo mejor. Oh, Teneré, eres el tesoro de mi alma. Clamo a Dios en lo alto para unir a mi gente. Oh, Teneré. Tenere taqim tosam, tenere taqim tosam, tenere taqim tosam, tenere taqim tosam, tenere taqim tosam. diferentes.